Sección número 22 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 22. En un gran almacén. Era en enero último cuando, bajo la amenaza de una tempestad de nieve, y la nieve al cubrir mi cuerpo me hubiera hecho traición, fatigado, helado, dolorido y desgraciado, hasta no sabe usted qué extremo, sin estar apenas convencido de mi invisibilidad, sin embargo, daba principio a esta nueva vida a la que me he consagrado por completo. Me hallaba sin abrigo, sin recursos, sin un ser en el mundo a quien confiarme. Decir mi secreto era entregarme, hacer de mí una curiosidad, un fenómeno. No obstante, me acometían deseos de abordar al primer transeúnte que pasara y encomendarme a su discreción. Pero, por otra parte, yo adivinaba demasiado el terror, la brutal crueldad que despertarían mis confesiones. No hice, pues, ningún proyecto mientras estuve en la calle. Mi único objetivo era ponerme al abrigo de la nieve, verme al fin bajo techado, al calor. Entonces, solamente entonces, podría idear algún plan. Pero, hasta para mí, que era invisible, las hileras de casas de Londres permanecían cerradas, atrincheradas, atrancadas, con los cerrojos impenetrables. No veía sino una cosa ante mí, con toda claridad: el frío, la intemperie, toda clase de miserias, bajo los rigores de la nieve y la oscuridad de la noche. Entonces me asaltó una excelente idea. Tomé una de las calles que van de Gower Street a Tottenham Court Road, y bien pronto me hallé ante el Omnium, ese gran establecimiento en que, como usted sabe, se vende de todo: carne, comestibles, telas, muebles, vestidos y hasta pinturas al óleo. Un enorme laberinto de almacenes, más bien que un almacén. Había creído que encontraría las puertas abiertas. Estaban cerradas. Como me quedara parado ante una de las grandes entradas sin saber qué hacer, un coche se detuvo delante. Un hombre uniformado, ya conoce usted perfectamente esa clase de personajes, con el Omnium en letras de oro en la gorra, abrió la puerta. Logré introducirme, y recorriendo la casa, estaba en la sección de cintas, guantes, medias, etc., llegué a un salón más grande, dedicado a cestas de merienda y muebles de mimbre. No me sentía allí, sin embargo, completamente seguro. Más gente de la que hubiera deseado iba y venía sin cesar. Rodando de un lado para otro, fui a dar en un piso superior con una vasta sección en que se alineaban en gran cantidad camas y sus objetos accesorios. Escalé el montón y hallé un refugio, al fin, en una enorme montaña de colchones doblados. El sitio, ya alumbrado, estaba agradable y caliente. Decidí, pues, permanecer en aquel escondrijo, con la mirada sobre los grupos de dependientes y de parroquianos que circulaban por el almacén hasta la hora de cerrar. Entonces, pensaba yo, podré rebuscar en el establecimiento para alimentarme, vestirme, disfrazarme, recorrerlo todo y darme cuenta exacta de los recursos con que puedo contar y, quién sabe, si dormir en alguna cómoda cama. El plan me parecía muy razonable. Mi idea era procurarme un traje, hacerme una cabeza conveniente, aunque entrapajada, buscar dinero, recoger mis libros del sitio en que me esperaban, después de alquilar en cualquier parte una habitación, y prepararme a lograr la realización completa de las ventajas que me daba sobre los demás. Yo aún lo veía así: mi privilegio de ser invisible. La clausura vino enseguida. No hacía más que una hora que había tomado mis posiciones sobre la pila de colchones, cuando vi que bajaban las cortinas de las ventanas y que se empujaba a los compradores hacia las puertas. Cierto número de jóvenes vigilantes se pusieron con un ardor extraordinario a arreglar todas las mercancías que estaban desordenadas. Dejé mi guarida cuando vi que disminuía la gente y erré con cierta precaución por las partes más solitarias del almacén. Estaba realmente sorprendido de ver la rapidez con que los jóvenes y las oficialas levantaban las mercancías expuestas durante el día a la venta. Todas las cajas, todos los vestidos colgados, todas las pasamanerías, los escaparates de aquí y de allá, estaban doblados, envueltos y acomodados en cajones ad hoc. Todo lo que no se podía recoger y arreglar fácilmente, se cubrió de fundas de telas gruesas. Finalmente, todas las sillas fueron vueltas sobre los mostradores para que quedara libre el suelo. Tan pronto como terminaban, tanto ellos como ellas se dirigieron apresuradamente hacia la salida con una vivacidad que hasta entonces había observado muy rara vez en los dependientes de comercio. Entonces llegó una sección de muchachos extendiendo serrín por los suelos y trayendo cubos y escobas. Mientras anduve errante por los mostradores cubiertos y oscuros, pude oír funcionar las escobas. Al fin, una hora larga después de la clausura del almacén, oigo cerrar varias puertas con llave. El silencio se extiende por todo aquello y me encuentro solo en aquel dédalo inextricable de secciones, de galerías y salas de exposición. Todo estaba muy tranquilo. En cierto lugar, cerca de una de las puertas que dan sobre Tottenham Court Road, me acuerdo de haber oído el ruido que hacían en el exterior los pasos de los transeúntes. Mi primera visita fue para el departamento en que había visto vender medias y guantes. Estaba muy oscuro, y lo primero que me hacía falta eran cerillas. Acabé por descubrirlas en uno de los cajones de la segunda caja. Enseguida eché de menos una vela, rasgué cubiertas de paquetes, registré qué sé yo cuántos cajones y envoltorios y, al fin, encontré lo que andaba buscando. La etiqueta de cartón ponía calzoncillos y chalecos de lana. Luego fui a la sección de vestidos y allí tomé un pantalón, un traje interior, un gabán y un sombrero blando, una especie de sombrero de cura con los bordes de ala vueltos. Comenzaba a recuperar el aspecto de un ser humano. Entonces pensé en comer. En el piso superior había un buffet. En él encontré carne, fiambre, algo de café que daba en la cafetera. Encendí el gas y me dispuse a calentarlo. La cosa iba cada vez mejor. Enseguida busqué mantas para preservarme del frío, pero tuve que contentarme con un saldo de cubrepies. Y fui a caer en la sección de alimentos, donde me proveí de chocolate, frutas confitadas y un poco de borgoña blanco. Al lado estaba la sección de juguetes. Allí se me ocurrió una idea soberbia. Había allí toda clase de narices postizas, narices de cartón, ¿sabe usted? También hubiera deseado unos anteojos negros, pero en el Omnium no había objetos de óptica. Mi nariz me había preocupado siempre. La primera idea había sido enfundármela, pero aquel descubrimiento mío hizo desear hacerme también con pelucas, caretas, etc. Al fin me fui a dormir sobre un hacinamiento de cubrepies muy confortable. Mis últimos pensamientos antes de adormecerme fueron los más alegres que tuve desde mi metamorfosis. Gozaba de calma física y mi espíritu se tranquilizaba por momentos. Confiaba en poder a la mañana siguiente escurrirme sin ser visto, con mis vestidos y con la cara oculta bajo un gran tapabocas que había hallado. Además, con el dinero que poseía, compraría los anteojos que deseaba y podría completar así mi disfraz. No tardé en evocar en mis tumultuosos sueños todos los fantásticos acontecimientos de aquellos últimos días. Vi un ridículo y miserable judío de casero vociferando en su propiedad. Vi a sus dos yernos aturdidos y el arrugado semblante de la vieja que reclamaba su gato. Volví a experimentar la sensación de ver desaparecer el trapo, y renové en mi mente la impresión de los resoplidos y de los gruñidos que daba el viejo cura allá en la colina descampada sobre la abierta tumba de mi padre. El polvo al polvo, la ceniza a la ceniza. «¡Tú también!» se oyó a una voz. Y de repente me sentí impulsado hacia el hoyo. Yo me defendía, gritaba, pedía socorro a las personas de la comitiva, pero, inconmovibles como piedras, continuaban el servicio fúnebre. El viejo sacerdote seguía también zumbando y dando resoplidos sobre su ritual. Comprendí que no me veían ni me oían y que un poder superior había hecho presa en mí. Fue vana mi resistencia. Me sentí arrastrado hasta el borde de la fosa. Rodé sobre el ataúd, que lanzó un ruido sordo, y la tierra comenzó a caer sobre mi cuerpo a paletadas. Nadie me hacía caso. Nadie notaba mi presencia. Entonces hice esfuerzos convulsivos y me desperté. El alba, las tenues luces del alba de Londres, habían hecho su aparición. Mi retiro estaba iluminado por una luz gris y fría que se filtraba alrededor de las cortinas. Me incorporé y durante unos momentos no pude hacerme cargo de dónde me encontraba. Aquella vasta pieza con sus mostradores, sus pilares de telas enrolladas y sus montones de cubrepiés, almohadones y columnas de hierro. Después recordé todo y oí unas voces. Allá abajo, a la luz más viva de un comptoir que tenía ya levantadas sus cortinas, vi aproximarse dos hombres. Me dejé resbalar buscando un sitio por donde escapar, pero el ruido de mis movimientos les advirtió mi presencia. Sin duda, apercibieron una forma que huía con el menor ruido y la mayor prisa que podía. «¿Quién anda por ahí?» gritó uno. «¡Deténgase!» gritó el otro. Di vuelta rápidamente a una esquina y fui a parar de bruces. Mi cuerpo, mi cabeza, no lo olvide usted, con un sujeto, largo como una paja, que podría tener unos 15 años. Se puso a dar gritos y le hice rodar por el suelo. Salté por encima de él, doblé otra esquina y, por una inspiración dichosa, se me ocurrió tirarme boca abajo tras un mostrador. Casi enseguida, oí correr todo a lo largo del mostrador y seguir más allá de donde yo estaba. Varias voces gritaban, «¡Todo el mundo a las puertas!». Otros preguntaban qué ocurría y se cambiaban opiniones sobre el mejor modo de capturarme. Tendido en el suelo, aterrado, había perdido toda mi sangre fría. Por extraña que pueda parecer la cosa, por el momento no se me ocurrió quitarme los vestidos, que era lo que debía haber hecho. Se me había metido en la cabeza irme con ellos, y esta idea única me dominaba. Sin embargo, la inspección de los mostradores terminó con este grito. «¡Allí está!». Me puse en pie de un brinco, cogí una silla y se la tiré a las piernas al imbécil que había gritado. Volví sobre mis pasos y caí sobre otro dependiente en un ángulo de la galería, al que también hice rodar, y me lancé a trepar la escalera de 4 en 4. Se levantó, gritó algo así como un rugido y, lleno de ardor, se precipitó escalera arriba en mi persecución. En lo más alto había apilados en montón una porción de vasos de esos de colores brillantes, ¿sabe usted? «Vasos de arte», le sugirió Kemp. «Sí, vasos de arte». Desde el último escalón cogí uno de una hilera y se lo rompí en la cabeza en el mismo momento que llegaba a mis alcances. Pero toda la pila se desplomó y oí gritos y pasos procedentes de todas partes. Me deslicé hacia el buffet. Allí había un hombre todo vestido de blanco, una especie de cocinero, que también se dispuso a cogerme. Hice un último regate desesperado y me encontré en medio de las lámparas y la quincallería. Me refugié tras el mostrador y esperé al cocinero, y en el momento en que se lanzaba a la cabeza de la jauría, le pegué con una lámpara un golpe que le dobló por la mitad. Cayó, y yo, agazapándome en mi escondrijo, me puse a despojarme de mis vestidos lo más a prisa posible. Gabán, chaqueta, pantalón, zapatos, todo iba bien, pero un chaleco de lana, pegado al cuerpo como la piel, y oía venir a los otros. El cocinero, aturdido, mudo de terror, yacía inmóvil al otro lado del mostrador. Había que seguir una vez más, con la cabeza baja como un conejo que se esconde tras un matorral. Oía a alguno gritar, «¡Por aquí, señor agente!». Yo me encontré de nuevo en el almacén de camas, después en un océano de confecciones. Me precipité en el suelo y me despojé de mi chaleco después de contorsiones sin fin. Y sin aliento, medio loco, me vi libre al fin, en el momento preciso que el agente y tres dependientes doblaban el ángulo del mostrador. Se arrojaron sobre mi chaleco y sobre mis calzoncillos. Se apoderaron del pantalón. Uno de los jóvenes gritó: «Nos abandona el botín. Debe andar por aquí». Pero no me pescó. Permanecí allí un momento, viendo cómo me buscaban y maldiciendo mi mala fortuna que me hacía perder mis vestidos. Después volví al buffet. Bebí un poco de leche y me senté al lado de la lumbre para examinar la situación. Pronto llegaron dos empleados, que se pusieron a hablar de la cosa con gran animación y como dos necios que eran, según vi. Hicieron una relación exageradísima de mis fechorías y, después, una porción de conjeturas sobre dónde podía haberme metido. Entonces volví a pensar en trazarme algún plan. La dificultad insuperable, en aquel momento que la alarma estaba extendida por todo el almacén, era llevarme mis ropas. Bajé al almacén inferior para ver si habría medio de hacer un paquete y ponerle una dirección, pero no pude adivinar cómo funcionaba el registro. A eso de las 11, la nieve se había fundido a medida que había ido cayendo. El día estaba mucho mejor y más cálido que el precedente. Reconocí que, decididamente, nada podía esperar de quedarme allí, y salí del almacén Omnium, siempre exasperado contra mi negro destino y sin nada. Por otra parte, en la cabeza, más que designios inciertos y melancólicos. Fin del capítulo 22.